Amor, las noches son largas. Si mi cama no está tu cuerpo, la mía es una voz. De cumbión, en la

Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá.